Sí. Bueno, venimos luchando, estamos haciendo una medida de fuerza ahí en Puerta Cabañas, Argentina, kilómetro 107, camino hacia Luján, entre Las Heras y Cañuelas, está la empresa Cabañas Argentina. Bueno, estamos, como vos sabés, haciendo una medida de fuerza por reclamos, por mantener la fuente de trabajo, en la cual quedamos desvinculados 102 trabajadores de la empresa Cabaña Argentina. En realidad está muy complicado por la situación económica que está sufriendo el país y recibimos esta noticia que la verdad fue mal, la verdad que es mal para todos, para estas 102 familias. Yo entiendo que no solo somos 102 familias, sino que hay chicos que ya arreglaron, hicieron su acuerdo, calculo que son entre 40 y 60 personas que ya no están en la empresa, que llegaron a un arreglo, pero bueno, acá estamos reclamando porque la empresa presentó un preventivo de crisis y nos quiere pagar el 50%, cosa que el 50% no es nada para nosotros. Hay muchas familias que tienen muchos chicos, alquilan. Está es grave la situación, es grave la situación que estamos pasando. Y bueno, estamos luchando, tuvimos apoyo de gente de Marcos Paz, organizaciones de Marcos Paz, de Cañuelas, de La Cera. El intendente de La Cera puso a nuestra disposición. Estoy muy agradecido con todas las organizaciones. La verdad que estoy muy conmovido por la movilización que hubo hoy. Muy orgulloso de la gente, de mis compañeros. Bueno, y seguimos en la lucha por reclamar lo nuestro, porque la empresa presentó un preventivo de crisis con el cual creo que no es así. Crisis no hay, porque bueno, la empresa sigue produciendo, sigue vendiendo. Ahora el miércoles que viene tenemos una nueva reunión en el Ministerio de Trabajo, en el cual pedimos que la clase trabajadora se presente en esa reunión. ¿Ustedes hicieron algún pedido en especial? Vos hablabas de la indemnización que le ofrecen un 50%, en la semana también tuvieron negociaciones referidas a eso. ¿Avanzó este porcentaje o sigue siendo de un 50% la oferta de la empresa hacia los trabajadores? Sí, tuvimos tres ofertas. Tuvimos una de 60%, que la tiraron en dos veces, la negamos. Después hubo una de 70, el mismo miércoles nos avisaron que había de un 70% nos ofrecían, el miércoles pasado, la cual la rechazamos y dieron una nueva oferta final, el 75%, y de ahí no se movieron, con el cual la rechazamos rotundamente también. ¿Ustedes van a presentar una nueva oferta? ¿Ustedes van a presentar una contraoferta a esto? ¿Reclaman, tienen ya preparado un pedido puntual del porcentaje que quieren y que van a pelear? Sí, la nueva oferta, no, nosotros no tenemos que ofertar nada. No tenemos que hacer ninguna nueva oferta ni nada. Son ellos, en todo caso. Queremos lo que nos corresponde, lo que dice la ley 245. Queremos lo que nos corresponde, en ese sentido la 245 nos ampara, así que estamos luchando por eso mismo, estamos haciendo toda esta movilización porque no queremos, por debajo del 100% no queremos nada. Está bien. ¿Y la empresa tiene conocimiento, se expresó de alguna forma al respecto a las movilizaciones que ustedes están haciendo en este momento, más allá de lo legal, socialmente, digo, comunicacionalmente, con algunos de los trabajadores, referidos a que vos decís que en este momento y que en la semana se encontraron familias apoyando en la calle, cortando ruta, que esto corresponde a una semana de clima también lluvioso, climas espesos, mucha humedad, compañeros que decís vos que se le complica tener para comer, no sé si estuvieron haciendo también comidas para los trabajadores y la relación con la empresa, ¿cómo fue durante estos días? No, por supuesto, todo eso es lo que decís, es cierto. En cada movilización hicimos comida para los trabajadores, hubo comida, porque la verdad, estuvimos pasando unos días muy lluviosos, inclusive el miércoles pasado, cuando tuvimos una reunión en el Ministerio de Trabajo, llovió todo el día, estuvimos con frío, con hambre ese día, afuera del Ministerio de Trabajo. Sí, pasamos una situación muy difícil, la verdad, pero orgullosos de mis compañeros que están firmes en sus convicciones, están muy firmes y saben lo que quieren y quieren lo que corresponde. Porque un 50% hay familias que están alquilando, hay familias, no sé si decirlo, pero lo tengo que decir, tienen chicos discapacitados. Están sufriendo mucho, mucho, y la empresa no tiene un poco de corazón, no tiene nada de corazón. Nos ven como un número, inclusive cuando la empresa se incendió en las primeras reuniones que tuvimos, le ofrecimos a la empresa nosotros mismos demoler y volver a reconstruir. Nosotros mismos poníamos el corazón, nuestras manos, para levantar otra vez la empresa. Y la empresa nos juega de esta manera. La verdad que estamos muy, muy mal, decepcionados, no, mal, mal, mal. Bueno, en principio la semana que viene, día miércoles, contás que va a haber una nueva reunión de las partes. ¿Quiénes representan a las partes? ¿Quiénes van a ser ya formalmente partes? ¿La empresa? ¿El sindicato de los trabajadores? ¿Cómo relacionan ustedes este pedido de que quieren formar parte? Claro, bueno. El miércoles que viene tenemos una nueva audiencia en la cual se van a reunir la parte sindical de los trabajadores, la que nos representa. Bueno, entre comillas, lo digo eso. Y la parte empresarial. Por eso mismo, hoy, a la parte que nos representa sindical, esta persona, la cual te habla, les dijo que quiere uno o dos representantes ese día en la reunión, en el Ministerio de Trabajo, estar presente en esa reunión, en esa mediación. Que hasta el día de hoy no había sido posible. No había sido posible, no había sido posible. Queremos que el Ministerio de Trabajo nos escuche, a la clase trabajadora, Y nos escuche. esa respuesta, esa confirmación a la presencia en esta reunión, ¿cuándo la tendrían? ¿De parte del sindicato, en este caso, primero como primera confirmación? Bueno, el sindicato dicen que tienen que ver más arriba, hablar, a ver si pueden poner a una persona, a la clase trabajadora, en esta reunión. En la cual yo le dije, no, yo voy a estar, o va a estar alguno de mis compañeros. Si no soy yo, va a estar alguno de los compañeros en representación de nosotros. Porque en este caso, más allá que tengamos una representación sindical, como ya te digo, entre comillas, queremos estar nosotros en esta reunión para ver qué se habla. Bien, bueno, Jorge, te agradecemos. Creo que ha sido bastante claro. Te agradecemos por la claridad en la cual hablaste y representaste a los trabajadores desvinculados en este Y me caso. dejas acotar un cachito Sí. más, quiero agradecer a Mario Micheli y a la secretaria de la intendenta que hoy estuvieron en la movilización. Y por Municipalmente. supuesto, a todas las organizaciones que estuvieron, de Marcos Paz, de la Acera. La verdad, tengo que agradecer un montón. La verdad, sin palabras estoy. Bueno. Tanto agradecimiento que es increíble. No sé cómo expresarlo ya. Quedaron en la generación de vínculos o actividades con respecto a la gestión municipal y a los trabajadores de la CTA, como recién mencionabas. Bueno, la CTA nos va a apoyar. Nos va a apoyar ese miércoles, ya hablamos. Y bueno, tengo entendido que me confirmaron hoy, me van a confirmar bien el lunes. Tenemos una reunión con la intendenta Marisa Fassi, que la verdad agradezco un montón. Muy bien, Jorge, te agradecemos y nos haremos eco seguramente previo a lo que será la importante reunión que tendrán la semana que viene. Hasta luego. Sí, ya, yo te agradezco un montón por llamarme, y gracias a todos.